noches tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo a No Doubt, la banda de Gwen Stefani, con un tema de su álbum Rocksteady del 2001. Este disco tuvo varias canciones famosas como por ejemplo Hey Baby, Underneath It All y esta que acaban de oír, Hello Good. Vamos ahora a continuar con una mujer que comenzó su carrera como bailarina y coreógrafa, luego se volvió cantante, tuvo una segunda carrera a partir del 2002 como jurado de American Idol en televisión. Me refiero a la gran Paula Abdul, quien llega ahora con un tema que fue número uno en 1989, una canción de su álbum Forever Your Girl. Esto se llama Straight Up.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Estaban oyendo a Luis Miguel con un éxito de su álbum Nada es Igual de 1996, Dame. Vamos ahora a hablar de una mujer que tristemente nos dejó el día de hoy. Una de las grandes estrellas del rock de todos los tiempos, inglesa, la talentosísima Christine McVie, falleció pacíficamente en la compañía de su familia, en un hospital, y se dio a conocer con la banda Fleetwood Mac en los 70. Fue parte del álbum Rumours, que es uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, junto con su pareja John McVie en ese momento. También, por ejemplo, estaba Stevie Nicks, Mick Fleetwood, Lindsey Buckingham, y fue parte, digamos, que la formación clásica de Fleetwood Mac. No la original, porque la original fue muy diferente, pero sí la más famosa. Tuve yo el honor de ver esta formación en concierto y ellos nos dejaron uno de los discos más grandes de toda la historia, el álbum Rumours. Y Christine McVie hizo un aporte enorme a ese trabajo con canciones como Don't Stop o esta que dice así, por Fleetwood Mac, en honor a Christine McVie, que en paz descanse, esto que se llama You Make Loving Fun. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM.

oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus éxitos más grandes, una canción del año 2003-2004, You Had Me. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con Prince y uno de los temas más importantes de su carrera, una canción de una película que él protagonizó y que fue el proyecto tal vez más exitoso de su carrera, tanto la película como el álbum de la banda sonora de esta película de 1984. La película en cuestión es Purple Rain y de ahí salieron